El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Saludos y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear. En este martes 15 de septiembre del 2020, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Les contamos que el sábado pasado se realizó con éxito la tercera asamblea provincial con énfasis en la extensión Cayambe, donde artistas y gestores culturales se sumaron para contribuir con la labor que ha venido desarrollando el núcleo de Pichincha en el territorio. Además, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica de Cultura, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura convoca a su cuarta asamblea provincial, esta vez en la extensión Centro Sur. La convocatoria está abierta para artistas y gestores culturales de la Extensión Centro Sur, miembros de la Casa de la Cultura o que tengan registro en el RUAC. Solicita participar en la asamblea enviándonos tu requerimiento con nombre completo y número de cédula al correo electrónico comunicacion@nucleopichincha.com. La asamblea se realizará el día jueves 17 de septiembre a las 15 horas vía Zoom. También les recordamos que los múltiples talleres que se vienen realizando con nuestros gestores culturales siguen vigentes en beneficio de toda la ciudadanía. Búscanos en redes sociales como Núcleo de Pichincha Casa de la Cultura Ecuatoriana o en nuestra página web www.nucleopichincha.com. Hoy tenemos como invitado en Pichincha Nuclear al músico y productor Luis Rea. Con 9 años en la escena rock del Ecuador, Luis Rea es baterista en las bandas Sigma Detonador, Stinger y en la reconocida banda de metal andino Astra. Tiene en su haber 3 placas discográficas y con ellas ha girado por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, obteniendo gran acogida de parte del público amante del rock. Luis es un emprendedor cultural, propietario del estudio de grabación La Azotea Rec, donde se desempeña como productor musical. Por su estudio han pasado artistas nacionales e internacionales como Javier Calle de Vasca, Tano Romano de Malón y Roxana Restrepo de Kraken. Luis ha tenido el honor de realizar trabajos que han sido reconocidos y premiados en países como Estados Unidos y España. Hola Luis, bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Qué tal? Un gusto compartir con ustedes en esta noche. ¿Cómo están? Pues con un poquito de frío, pero todo en orden, todo correcto. Cuéntame, Luis, nos gustaría saber cómo empiezas tú a perseguir el sueño de la música. Bueno, eso sí nació hace bastantes años, cuando apenas tenía tal vez 8 o 9 años. Y alguna vez me regalaron un DVD de Mago de Oz. Entonces me encantó mucho la puesta en escena de esta banda, que hasta ahorita es una de mis favoritas. Por eso la primera cosa que aprendí a tocar en mi vida fue el violín, y fue bien bonito aprenderlo. ¿Tú estuviste en escuela para violín? Sí, de hecho fue el único instrumento que aprendí a tocar en una academia, porque de ahí todo lo demás fue todo empírico, hasta hace poco que comencé a estudiar batería recién a nivel profesional. O sea, ha sido autodidacta hasta ahora, aparte del violín, ¿no? Sí, claro, sí he tocado a sí mismo. ¿Cómo sientes tú la experiencia autodidacta en comparación con la experiencia de academia que ahora ya estás pues ya estás teniendo, ¿no? Yo creo que siempre es chévere, más es como un desafío cuando tú te propones aprender un instrumento por tu cuenta, porque a la final depende bastante de tu fuerza de voluntad, ¿no? Porque muchas veces te estresas o te frustras cuando estás aprendiendo a tocar algo, y si no te sale, muchas veces dejas botado y ya. Entonces depende bastante de tu fuerza de voluntad si quieres aprender algo. Claro, y la constancia también. Cuando uno es autodidacta, tiene que ser súper disciplinado, ¿no es cierto? Y tiene que sentarse y no hay horario para, o sea, no decir, bueno, tengo clases a tal hora. O sea, tiene que centrarse en aprender el instrumento, ¿no? Claro, no tienes un profesor que está atrás tuyo obligándote a darle las lecciones ni nada, sino tú mismo eres el que se propone y tiene que hacerlo. Claro. ¿Qué edad tienes tú, Luis? Ahorita tengo 25 años. O sea, eres un emprendedor jovencito. Sí, bueno, básicamente esto del estudio lo tengo 3 años aproximadamente, pero yo aprendí en esto de la grabación, estoy hace, no sé, desde los 18 años, tal vez menos, 17, que empecé recién como a grabar algunas cositas por ahí. Claro, pero igual, pues empezaste súper joven también en el mundo de la producción musical. Sí, uno, bueno, yo creo que al menos logré descubrir mi vocación en una edad súper temprana, y eso creo que me ayudó bastante para todo lo que hago ahora. Claro. ¿Y qué te hizo inclinarte más hacia el instrumento que ahora ejerces en diversas bandas como la batería? Pues la historia de por qué soy baterista es muy graciosa. Yo antes era guitarrista. Después de violín aprendí a tocar guitarra, y junto con mi amigo Chris Zapata, que también está en la banda, los dos solíamos tocar guitarra, pero recuerdo que íbamos a la estudiantina del colegio porque los dos nos conocimos en el colegio y había una batería. Entonces yo le dije como que, bueno, voy a tocar la batería y tú toca la guitarra. Y comencé a tocar la batería y desde ahí nadie me ha sacado. Uh-huh. Solamente por probar, y ya pues me enamoré de la batería y me quedé ahí. Qué bien, qué bien. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar algo de música? ¿Tienes alguna canción para sugerirme? Sí, justamente hay una canción que me encanta mucho de los años 80, que es Stay Con Me, que es uno de mis referentes para, no sé, de tipo de producción. Me encanta ese tipo de producción de esa época y cómo suena. ¿De quién es la canción? Es de Aha. Aha. Entonces vamos a escuchar la sugerencia de Luis Rea. Esto es Take On Me de Aha. Don't con Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Luis Rea, que es baterista y productor musical. Cuéntanos, Luis, ¿cómo te ha tratado este tiempo de encierro? Tanto como músico, como también en el estudio, como productor, ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿Cómo uno se acomoda o se reacomoda, artísticamente hablando, a trabajar en encierro, a trabajar con herramientas limitadas, a trabajar con muy poco contacto físico? ¿Qué es lo que has estado haciendo tú en este tiempo? Yo creo que al igual que otras personas, que la mayoría de las personas sí nos ha tocado muy duro, sobre todo acá en el ámbito musical, en el ámbito de la producción, nos ha golpeado súper fuerte porque, bueno, como músico primeramente dejamos de tener conciertos, ya no hemos podido tocar, ya no pudimos reunirnos para ensayar, no hemos podido hacer casi nada. O sea, si se puede hacer algo son entrevistas online, cosas así, sencillas. Y en lo que es producción igual, porque para poder, no sé, producir cualquier cosa tú tienes que, o sea, la gente viene y ellos presencialmente tienen que venir, tocar sus instrumentos, aquí grabamos, aquí arreglamos, hacemos cualquier cosa que necesite. Entonces, todos los meses que han pasado ha sido botado, básicamente. Creo que en lo personal yo lo aproveché como para descubrir ciertas técnicas, seguir practicando todo lo que sé. Esto del mundo de la producción es algo súper, súper grande, súper complejo, que no hay una fórmula específica como para saber qué es lo que tienes que hacer en una producción de rock, en una producción de reggae, una producción de música indie, todo cambia, o sea, nada es igual. Entonces todo este tiempo he tenido como para ir viendo, ¿no? Ir cachando las cosas por separado. Ciertos secretos igual, ciertas técnicas y cosas que me van a ayudar igual para esta época que ya se ha estado reactivando por suerte. Ya ha venido gente acá a ensayar, ha venido gente igual a grabar. Hace poco estuvo aquí un grupo de unos jóvenes que tocan música cristiana, vinieron a grabar sus temas. Igual, o sea, a los tiempos que viene gente y logramos estar aquí, conversar, sugerencias para sus temas y cosas así, porque la verdad es que esto del mundo de la producción es súper amplio, uno no se puede encerrar en una sola cosa, tiene que abrirse para todo. Exacto, y me imagino que las recibes igual con todas las medidas de seguridad, con todo ok para poder dar ese servicio. Claro, aquí como todo mundo tiene que venir a ensayar, siempre toca estar aquí desinfectando cuando llegan desde, como esto de aquí es en un cuarto piso, por eso se llama la azotea, desde el primer piso ya toca desinfectarlos, ahí está el amoníaco, están esas cositas, está el alcohol, acá arriba se vuelven a desinfectar, cada quien con su mascarilla. Ahorita yo estoy aquí solito, así que por eso ando sin mascarilla, entonces ya. Sí, estamos en las mismas, yo también estoy solita en el estudio. Pero sí, lo que me decías que es complicado ahorita porque en producción musical se necesita mucho el contacto, ¿no? La conversación y la grabación. Aparte ya de tener tus instrumentos grabados, pues necesitas estar ahí con el músico o con el productor que va a funcionar como productor musical en algún nuevo álbum, pues si tienes que estar escuchando sus ideas, de pronto trabajando ahí en ese mismo espacio. Entonces, sí, en este tiempo creo que para todos los músicos se complicó por el hecho del contacto, la falta de contacto humano y de poder trabajar in situ. También creo que esa es un mal que ha aquejado a toda el área cultural, el área del arte, que ha sido bastante golpeada, el área de la producción también, de logística, de iluminación, tarima, todo ese campo ahorita pues le tocó tomarse vacaciones prácticamente de cuántos meses, no sé cuántos meses ya, vamos para 6 meses de frenar su trabajo y las cuentas siguen cayendo. Entonces eso también es bastante, bastante complicado y bastante penoso. Pero hay que continuar. Tenemos que seguir en la lucha por el arte, ¿no es cierto? Y dentro del trabajo que tú realizas como productor musical, ¿tienes alguna experiencia memorable, algo que te haya dejado, o tú puede ser también alguna experiencia no tan agradable en cuestión, tú como productor musical en el estudio? Bueno, yo creo que una de las experiencias más chéveres fue cuando vino Roxana Restrepo de Kraken. Fue algo chévere porque yo me esperaba, no sé, tal vez alguien más mandona, alguien mucho más, no sé, como seria, pero en ese sentido de que quiere que hagan todo recto, ¿no? Claro. Pero no, realmente Roxana es una persona muy tranquila, muy chévere. Conversadora, incluso ella, yo pude hacerle algunas recomendaciones cuando grabó aquí, le decía, ¿sabes qué? Hagamos, mejor canta de esta manera o trata de hacer esto de esta manera, y ella simplemente lo hacía, y creo que ese es el nivel de profesionalismo que uno espera, ¿no? Claro, se dejó manejar del productor. Claro, y eso es súper chévere, porque sí hay personas que realmente, que sí me ha tocado también al otro extremo, que tú me dices, que es, por ejemplo, que por poco te dicen, loco, yo sé lo que hago, yo sé cómo toco. Cuando tú solamente le dices, por favor, afina tu guitarra. Y dice, no, pero es que yo toco así. Y son cosas complicadas con las que hay que trabajar muchas veces, ¿no? Y ya, pues, entonces sí hay experiencias de todo un poco, la verdad, acá. Claro, claro, sí. Es bonito toparse en el ámbito de trabajo, pues, con gente que fluye contigo, ¿no? Que sabe cómo tratarte, que te, se deja también manejar, porque una cosa es estar como artista frente al micrófono y otra cosa es estar del otro lado como productor escuchándolo todo. Entonces, el productor que tiene la visión general del sonido que le están dando a tal o cual canción, pues creería yo que es la persona que tiene, digamos, que la visión global, ¿no? Y que puede darte una sugerencia. Y pues sí, hay artistas y artistas, entonces hay que saber entenderse también y saber manejarse, que es parte de la vida y del trato con el ser humano en general, no solamente los artistas. Tú sabes que hay... Sí, hay personas y personas y tenemos que aprender a convivir entre especies incluso. Entonces, claro, sí no queda otra alternativa. Luis, quisiera saber cómo manejas tu tiempo. Entiendo que estás en tres agrupaciones. Las tres agrupaciones tendrán compromisos, tendrán presentaciones, tendrán tiempo de grabación, tendrán ensayos. Tú estás, aparte de eso, estás estudiando aún y pues tienes tu vida personal, ¿no? Entonces, o tu vida social. ¿Cómo tú divides el tiempo para alcanzar a rendir óptimamente con las tres bandas, con tus estudios, con la responsabilidad también que es el estudio de grabación? ¿Cómo lo logras? Claro, bueno, antes de la pandemia sí era un tema muy complicado porque ahí sí me tocaba andar de lado a lado, o sea, tenía que estar en la universidad, tenía que venir acá al estudio, venía gente a ensayar, me tocaba ensayar a mí, me tocaba... O sea, por poco dividirme en otro lucho para alcanzar a todo. Es muy complicado, pero siempre tuve como, digamos, las cosas claras en lo que se trata las bandas. Y siempre he tenido que tener una prioridad, ¿no? La cual ha sido Astra siempre. Si es que algún rato se me llegaba a cruzar alguna presentación con otra banda, o sea, yo tampoco podía fallar a la otra banda, así que me tocaba buscar un reemplazo, alguien que me ayude a salvar ese concierto. Y por suerte... tengo muchos amigos que me han podido acolitar en ese aspecto, ¿no? Ah, bueno. A salvarme conciertos, o cuando yo no he podido estar aquí en el estudio, igual he tenido personas que me han acolitado, que han venido acá y han estado aquí acolitando igual. Fabián ha sido una de las personas, Fabián Flores, que gracias a él he podido salvar bastantes grabaciones igual, y a él ha servido mucho para, igual para aprender, ¿no?, sobre este ámbito. Y justamente con él estaba hablando porque él va a ayudarme acá en el estudio ahorita que yo ando trabajando igual, que ahora que estos 6 meses yo no me metí a estudiar. Entonces mi plan era ponerme a trabajar a full. Entonces vamos a estar, como vamos a reactivar acá el negocio del estudio, igual pedí a Fabián que venga, que me ayude. Yo también estoy trabajando en otros ámbitos como son el negocio familiar que tenemos, con mi hermano igual, acolitándole. Entonces sí, ahorita hay que hacer lo que uno más pueda y recuperar todo el tiempo perdido, que ha sido bastante. Pues sí, sí, tienes razón. Y qué bueno que ya se vaya reactivando también el negocio, como estudio de grabación, como sala de ensayo. Al final, pues, dejas todos los contactos para que las personas que estén interesadas en utilizar estos servicios, pues, se contacten. Son precios súper, súper, súper buenos, súper buenos. Y el trato es muy bonito. Me consta, he estado grabando en el estudio. El trato es muy bonito. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar algo más de música? ¿Qué tienes para sugerirnos? Claro, de hecho, justo ahorita que estábamos hablando de cómo empecé, ¿no?, en esto de la grabación y todo, en el año 2015 fue la primera vez que grabé una placa discográfica aquí como tal, como un productor que recién está queriendo hacer algo más profesional, ¿no? Uh-huh. Y los chicos de Astra me dieron la oportunidad como para... Antes no tenía nada, o sea, no había este estudio, simplemente era el nombre... Ni siquiera era el nombre, se llamaba Reverbero, me acuerdo, porque yo tenía una computadora que ya por poco le salía humo de lo que hacíamos, de lo que grabábamos, se sabía colgar, me sabía dar unas diras. Y bueno, con los chicos decidimos grabar acá, en la sala de mi casa, todo lleno de baldosas, de reverberación. ¡Wow! Terrible. Y así logramos sacar uno de los temas más conocidos ahora de la banda, el cual es Eres. Ah, muy bien. Y tomó un buen tiempo mezclar. Ajá, ese es el tema que igual quería compartirles para las personas que no hayan escuchado este tema. Para compartirles, es un tema muy lindo y aparte de que forma parte del repertorio de la banda a la que pertenezco, para mí, no sé, es un orgullo, ¿no?, haber producido algo así. Claro, un tema tan bonito y también, pues, tus inicios como productor. Puede ser un lindo recuerdo. También. Sí. Dale, entonces vamos a escuchar en este momento Eres, de la banda de metal andino Astra, y luego nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con Pichincha Nuclear. Que no han logrado entender.

Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Regresamos con Pichincha Nuclear. Quiero recordarles que si alguien de ustedes quiere ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo debe enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para acceder a los servicios que tenemos disponibles para artistas y gestores culturales de la provincia. Continuamos conversando con Luis Rea, baterista y productor musical. Quería preguntarte respecto a los proyectos que tienes a futuro, entendiendo que la situación artística ahorita está un poco compleja, ¿no? Pero podemos proyectarnos a corto o largo plazo. ¿Qué es lo que has estado planificando tanto como músico y también en función del estudio de grabación? Claro, o sea, a ver, hay algunos planes para futuro. De hecho, con las bandas sí tenemos algunos proyectos. Por ejemplo, con Sigma Detonador, el proyecto es en acabar primeramente el disco para poder sacarlo antes de que finalice este año. Y ya darle a conocer, porque los temas que tenemos ya tienen bastante tiempo, ¿no? Y no hemos podido grabarlos, pero lo bueno es que todo este tiempo he logrado avanzar con la mezcla de los temas. Igual César tiene que venir estos días a grabar. Con Astra tenemos el proyecto de un concierto sinfónico que me habían informado que queremos armar, ¿no? Ese es el proyecto. Igual con Extinguer, bueno, tengo que acabar de grabar ciertas cosillas. Solo una preguntita. Sí. ¿El concierto sinfónico cómo piensan transmitirlo? ¿Va a ser con público? ¿Va a ser online? Eso tocaría ver, porque todavía no sabemos cómo van a ir el tema de las restricciones y todo eso. Originalmente yo creo que iba a ser online, porque ahorita todo se basa en streaming. Igual aquí en el estudio estaba preparando ciertas cosas para hacer streaming en vivo, pero toca ir viendo cómo van las cosas, ¿no? De poco. Claro, hay que ir reacomodándonos, hay que ir reinventándonos en la marcha. ¿Qué más tienes proyectado? Y para acá en el estudio de grabación estamos preparando la grabación de dos discos, uno de Ódica, que ya hablé con los muchachos que vamos a empezar. Me parece que a finales de este mes, inicios de octubre, empezamos a grabar su disco. Y el nuevo disco de Diablo Uma también, que igual hablaron conmigo los chicos y vamos a empezar a grabar. Como ellos ya han grabado sus dos anteriores discos acá, entonces ya pues vamos a comenzar a trabajar otra vez y poder seguir sacando material nuevo para todas las personas. Muy bien, felicitaciones. Hay que seguir, hay que continuar con el trabajo. No, estas crisis sanitarias no nos pueden parar. Hay que continuar. Claro, el arte nunca se detiene. Así es, tienes razón. Quisiera saber respecto a tus giras. Tienes relativamente poco tiempo de vida. Eres jovencito todavía. Sin embargo, ya prácticamente te has recorrido el mundo. ¿Qué te falta? Asia. Entonces, seguramente tienes alguna buena anécdota, buena experiencia fuera del país, o cómo lograron ustedes, siendo tan jovencitos, me refiero a los chicos jovencitos que integran Astra, ¿no? Salir del país, todavía siendo menores de edad, les tocó girar por Europa. ¿Y cómo fue la experiencia para ustedes? Yo creo que, bueno, primeramente fue una casualidad que yo haya terminado en la banda. Fue algo que simplemente sucedió por una casualidad, una mera casualidad. Y bueno, cuando recién entré tenía 16 años, ¿no? Y cuando salí con ellos del país tenía 17, si no estoy mal. Claro, tenía 17 años, comencé a salir a Colombia, viajé con ellos a Perú, a Bolivia. De hecho, tuvimos que sacar un permiso especial. No me acuerdo cómo se llama. Es algo de la potestad, no me acuerdo. Que mis papás tuvieron que firmar para que yo pueda salir del país con bajo responsabilidad de una de las... Claro, de un adulto. Ajá. Entonces, eso, bueno, creo que a uno le va formando, ¿no? Y creo que la experiencia más bonita que me he llevado de cada uno de los lugares en los que he estado es el recibimiento de la gente. Creo que a uno le hacen sentir como que estuviera en casa mismo, porque créeme, al menos en Estados Unidos, en España, Europa, todo lo que es esto, la cantidad de gente que ha venido a apoyarnos es tal que uno no se lo puede creer, ¿no? La mayoría son ecuatorianos, son gente de aquí, de Latinoamérica, y uno lo hace sentir que sigue en el país de uno, no te hace sentir como un extraño ni nada así, y es una experiencia muy, muy chévere. Igual los otros chicos, cuando sugerí que Chris entre a Astra, igual, él tampoco se lo podía creer. Logró, entró y bueno, empezamos igual cada quien formando su carrera artística, ¿no? Fabián también entró súper joven después de Chris. Y bueno, creo que igual la banda necesitaba como un aire nuevo, ¿no? Sangre nueva. Muy bien, sí. Y ahí estamos, pues, dando lo mejor de nosotros. Claro, ustedes entraron... fue la escuela también para ustedes, ¿no? Escuela musical. Claro, o sea, uno como Guambrito era fan de la banda antes de... Exacto, ser parte. Exacto, ustedes entraron como fans. Exacto, uno era seguidor de la banda. Sí me acuerdo que yo solía ir a los conciertos en la Concha Acústica cuando tenía mis 14, mis 15 años, solía ir y ya pues disfrutaba de los conciertos. Y sin esperar que algún día iba a estar en el mismo escenario y con la misma banda. Sin pensarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya con Astra? Sabes que ayer estaba revisando un recuerdo que hacía en Facebook y son 9 años, más o menos. 9 años. Ah, prácticamente es con lo que empezaste musicalmente. Claro, o sea, musicalmente empecé con Sigma, con mis amigos cuando éramos jovencitos, cuando teníamos 14 años, y con hasta entrar a los 16. Entonces, claro, por ahí va. Muy bien, qué genial experiencia pasar de ser el fan a ser el músico principal de la banda, ¿no? Que no, ni siquiera eres suplente ni nada, eres el músico principal. Sí, muchos nervios que tenía en ese tiempo igual. Claro, ¿y cómo lo manejaste? ¿Cómo fueron tus primeros conciertos ahí? Me imagino, te imagino sentado frente a la batería y con no sé cuánta cantidad de gente, porque en realidad, pues sí, Astra convoca muchísimo, muchísimo público. Entonces, ¿cuál fue tu reacción los primeros conciertos? Creo que lo más fuerte fueron los dos primeros conciertos, porque yo entré a la banda un día martes o miércoles, creo que era, no me acuerdo, y el primer concierto era el día sábado. Entonces yo básicamente entré a salvar los conciertos y por suerte ya me sabía los temas, porque bueno, yo tenía la costumbre de que cada que escuchaba algo que me gustaba siempre lo pasaba repitiendo en mi cabeza y me lo aprendía básicamente, me aprendía lo básico, sus ritmos y todo eso. Entonces recuerdo que tenía dos conciertos del día sábado. El primero era el Yacta Valle Rock, algo así creo que se llamaba, no me acuerdo. Eso era por el valle, acá en Pichincha. Y luego tenía que irme para Ibarra. Teníamos un concierto y íbamos a abrir a esta banda Gaia Spendulum, era. Ajá, iban de a Colombia. Tocar a... Uh-huh. Sí, exacto, de Colombia. Iban a tocar algunas bandas igual reconocidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el primer concierto fue chévere, porque me acuerdo que fueron mis amigos a colitarme, me habían hecho un cartel, de apoyo, fueron ellos todo chévere, y yo así como que bueno, muchas gracias, ahí por ahí están las fotos, fue súper chévere. Yo, Juan Brito igual, era un pelado, literal pelado, porque estaba en colegio militar, me veía hasta más joven de lo que era. Y de ahí en la noche ir a Ibarra, me acuerdo que mis papás fueron conmigo, incluso ellos fueron siguiéndome, porque me acuerdo que en ese tiempo ellos ni me dejaban salir ni nada. Y llegaron y mi mamá creo que se quedó asustada, porque obviamente había bastante gente gótica, ¿no? Góticos, blaqueros, rockeros, ya sabes, ¿no? Y claro, y como también se maneja una estética diferente, ¿no? Es una estética que llama mucho la atención, que roba mucho la mirada. Entonces, de ley, pues los papás a veces... Claro, no, mi mamá se no quedó sabía. Así como que asustada estaba, yo así, chuta. Yo no le decía nada. Y ya cuando me tocó tocar, me acuerdo que subí, desde la tarima vi abajo y era un montón de gente en esta... Creo que era esa antigua cárcel de Ibarra, que era ahí, y todo eso estaba lleno, estaba repleto, había full gente. Yo simplemente dije, no voy a ver a la gente, voy a ver a la batería y voy a tocar. Y me acuerdo que ahí Pablo me hizo una de las canciones, me hizo bajar la velocidad y me acuerdo que la canción se fue al carajo, literal, salió full mal. Bueno, y los chicos me dijeron, ¿por qué le haces caso a Pablo? Me dicen, si estabas tocando bien. Yo así, no sé, me puse nervioso. Oh. Ya, claro, entonces... es que son nervios iniciales, ¿no? No somos máquinas, pues somos seres humanos, reaccionamos ante la situación. Claro, y de ahí me acuerdo que teníamos tocadas en Otavalo, en Ibarra, en Cuenca, tocábamos full más de lo que se tocaba antes de la pandemia y de peor ahora que ya ni se toca. Entonces uno va quitándose, ¿no?, los nervios de a poquito y ya, uno agarra confianza más que todo y lo disfruta y trata de dar lo mejor de sí para el público. Claro, que... algo que le digas, que le diga el Luis Rea de hoy con 25 años a Luis Rea de 16 años, algo que necesite saber, ¿qué sería? Pues yo le hubiera dicho que primero que nunca se detenga por lo que quiere, por sus sueños, que luche por ellos y que nunca dude de lo que quiere, porque... Yo recuerdo que al principio no sabía, no estaba seguro de si seguir algo como una ingeniería en sistemas o algo clásico, que digamos como para que los papás de uno se sientan tranquilos, o en serio seguir algo artístico, musical. Uh-huh. Entonces yo, la verdad, le diría eso, que nunca dude de lo que quiere. Y a cualquier persona que esté iniciando en esto, nunca dude de lo que quiere, porque uno puede hacerlo siempre y cuando tenga... las ganas y la convicción de hacerlo, siempre lo va a lograr. Sí, no, es esto del arte es una vocación, es igual que la medicina. Si tú no sientes ese llamado, si tú no sientes ese apego, sencillamente no funciona. Necesitas vibrar tú con el arte que estás haciendo, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Cualquier disciplina del arte que se maneje. Uno tiene que sentirlo y vibrar para que pueda llegar, sobre todo en el arte que toca fibras tan sensibles, que llega, que no solamente es una cosa visual, que es una cosa energética, que es una cosa espiritual. Entonces sí es importantísimo que uno mismo vibre con el arte para poder hacer sentir eso mismo, esa vibración al resto de gente y que pueda disfrutar lo que uno hace, independiente de los gustos, ¿no? Claro. Pero sí, me identifico bastante con ese, creo que yo también me hubiera dicho lo mismo, ahora que lo pienso, si me hubiera dicho, no pares, nunca pares. A ver, ¿qué te parece si nos compartes tus redes sociales, dónde pueden ubicarte, dónde pueden ubicar el estudio? No sé si es que tienes horarios, cómo manejas los horarios del estudio como para ensayos, cómo te contacta. Ah, claro. A ver, ahorita nos estamos manejando desde, bueno, a veces hay personas que me suelen pedir que quieren venir tipo 8 de la mañana, no hay problema, vienen nomás. Quieren madrugar, ensayar, vengan nomás 8 de la mañana, 10 de la mañana, la hora que ustedes deseen. hasta antes del toque de queda, obviamente. Claro. Entonces, claro, nosotros estamos ahorita aquí atendiendo con gusto a las personas que deseen. Nosotros nos acomodamos a sus horarios igual porque entendemos el hecho de que las personas trabajan, ahorita están súper ocupadas, no todos están en el teletrabajo, entonces ya pues. Eso igual, si ustedes desean grabar sus canciones, sus discos, pueden contactarnos a través del Facebook, estamos como La Azotea Rec, con Z. Me pueden contactar igual, estoy como Lucho Rea en el Facebook, tengo mi página igual de artista ahí. ¿Qué más? En Instagram igual estoy como La Azotea Rec. O mi número de teléfono, que bueno, por ahí está en la página de La Azotea Rec igual, ahí pueden sacar mi número de teléfono y estamos en contacto. Escribe nomás con confianza y ahí conversamos. Y hay descuentos también. Claro, o sea, nosotros, la idea del estudio es hacerle mucho más accesible para todos, porque ahorita estamos en una época súper complicada, ¿no? Entonces, bueno, uno es consciente de que también tenemos competencia, ¿no? Tenemos otros estudios de grabación y salas de ensayo, pero nosotros estamos metiendo los precios más accesibles para que vengan y disfruten, ¿no? Claro. ¿Cuál es el plus de tu estudio? ¿Por qué crees que la gente debe ir a tu estudio, tanto a ensayos como para grabar? ¿Cuál es tu plus? Yo creo que el plus de aquí es toda la inversión que metimos para la parte de la acustización y el sonido, porque todo esto hicimos con un ingeniero de sonido, con el Guille, gran pana. Entonces invertimos en esto. Nosotros. De Quadoppler. Exacto, y sí, también saludos a Guille, ojalá que algún rato se anime también a venir a conversar respecto a su trabajo. Debería, porque él es muy, muy buen ingeniero acústico, entonces trabajamos junto con él. La mayoría de gente que ha venido acá a ensayar me ha dicho que a ellos les gusta porque escuchan todo, o sea, escucha cada una de las cosas que tocan, escuchan las guitarras, escuchan la batería, y esa es la idea, que uno se sienta cómodo, porque uno con experiencia ya ha ido a otros lugares a ensayar y bueno, nos llevamos esas experiencias, ¿no? Y tratamos de mejorar todo eso y que la gente se sienta bien, se sienta cómoda y ensaye. Muy bien, claro. Tú, con el conocimiento de músico de primera mano, pues ya sabes cuáles, en qué cosas puedes mejorar como estudio, ¿no? Por las cosas que te habrán dicho también o que te habrán pedido. Claro, exactamente. Igual nosotros en lo que es logística y en lo que es amplificación estamos mejorando cada vez ahorita. Estamos viendo si traemos dos amplificadores más acá, dos amplificadores nuevos. Y bueno, en la batería nadie se ha quejado porque a todo el mundo le gusta la batería que hay aquí, eso sí. En amplificadores sí vamos a mejorar, eso sí. Vengan nomás, vengan y despapáyense que aquí estamos para servirles. Muy bien. Entonces todos los músicos, artistas que nos estén escuchando, hagan la prueba. Vayan un ensayito, por ahí escuchen las producciones que ha estado sacando La Azotea Rec, a ver si se animan también a hacer las grabaciones aquí, que es un estudiazo de grabación. Y pues, ¿qué más? ¿Quisieras contarnos algo más? ¿Ya te quieres despedir? Nada, solo decirles a las personas que nada, a pesar de todo esto que está pasando, demos para adelante, sigamos en esto, que juntos vamos a salir adelante y no nos dejemos vencer, que falta full por hacer aquí. Tienes mucha razón, Luis. Qué gusto tenerte en Pichincha Nuclear. Felicitaciones una vez más por el emprendimiento que has tenido. Manejar un estudio de grabación no es nada fácil. Compartir ese trabajo con tu vida musical, con tu vida estudiantil, con tu vida personal, no es nada fácil y estás en el camino, entonces adelante, sigue adelante con todo lo que te proyectas y recuerda tus mismas palabras de ti a los 25 que le ibas a decir al joven Luis de 16, esas mismas palabras te vas a repetir de aquí a unos 20 años más adelante y vas a seguir diciéndote: voy a seguir luchando por mis sueños. Felicitaciones, Luis, de verdad. Qué gusto conversar contigo. Claro, y muchas gracias por la invitación de igual manera. Gracias a ti más bien por abrirnos la puerta de tu estudio, por abrirnos la puerta de tu vida artística también, y pues siempre eres bienvenido tú, tus bandas, los amigos y todos los artistas que nos estén viendo, pues solamente es necesario que ingresen una solicitud al núcleo de Pichincha diciendo que quieren ser el artista invitado de Pichincha Nuclear y estarán aquí conversando con nosotros prontito. Vamos a despedirnos entonces con una última canción. Luis, ¿qué canción nos recomiendas? Justamente estaba escuchando una canción que me encanta, se llama Precious de Depeche Mode, y es una canción que, no sé, básicamente me lleva como a otro mundo, a otro universo, y siempre me relaja escucharla. Se la recomiendo. Eso es cierto, esa banda mismo, toda la música de Depeche Mode es maravillosa, la comparto, me encanta también. Entonces vamos a escuchar en este momento Precious de Depeche Mode. Conmigo será hasta el próximo martes. Soy Satrina, estuvimos con Luis Rea y nos escuchamos pronto en Pichincha Nuclear. Un abrazo. Hasta luego. Cuídense, adiós. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through.